Segundo tema del Diplomado de Espiritualidad Familiar que ofrece el Instituto San Felipe de Jesús, Colegio Católico. Avalado por la Fundación Manos Unidas e impartido por un servidor, presbítero licenciado en educación Efrén Calderón Valenzuela, con el objetivo de redescubrir el valor personal, fortalecer los lazos de la pareja, enriquecer el don de los hijos y vivir como iglesia. La familia tiene la misión de ser cada vez más lo que es decir, comunidad de vida y amor. Familiares Consorcio, número 17. Iniciamos esta segunda charla en el Salmo 128. Dice: dichoso el hombre que teme al Señor, dichoso tú que te irá bien, tu esposa como vid fecunda en el centro de tu casa y tus hijos como brotes de oliva en torno a tu mesa. Así será bendito el hombre que teme al Señor, que te bendiga el Señor, que veas la dicha de Jerusalén todos los días de tu vida, que haya paz para el pueblo de Israel. Por eso dice el Salmo, que haya paz para todo Israel. ¿De dónde nace la paz? De una familia donde el hombre toma la autoridad. La mujer está en el centro del hogar, los hijos en torno a la mesa. Por eso para ellos es indispensable la paz de cada matrimonio. Y para que el matrimonio viviera en paz, ellos tenían dos leyes. Dos leyes. Una ley muy bonita y otra poco bonita, pero poco efectiva. Pero efectiva. Deuteronomios 24, versículo 5. Deuteronomio 24, 5 dice: si un hombre está recién casado, no saldrá a la guerra, no se le impondrá compromiso alguno, quedará libre en su casa durante un año para agradar a la mujer que ha tomado por esposa. Qué bonita esa ley. Esa era una verdadera luna de miel. Un año entero el hombre entero se quedaba en su casa solo con un trabajo, a agradar a su esposa. Eso es bonito. Así es como empezaba un matrimonio a funcionar. Se le hablaba al hombre. Así es que al hombre se le decía, este año es para los dos, pero se enfatiza al hombre. El hombre tiene que agradar a su esposa. Como muchas veces esa ley no funcionaba, la bonita, viene la otra ley que no es tan bonita, pero que es efectiva. Deuteronomios 22, versículo 22. Deuteronomio 22, 22, 22. Está sencillo. Si se sorprende a un hombre acostado con una mujer casada, morirán los dos. El hombre que se acostó con la mujer y la mujer misma. Así harás desaparecer de Israel este mal. Palabra de Dios. Esta era una ley que se llamaba así: fidelidad o muerte. O eres fiel o te mueres. Y apedreaban a los adúlteros. Israel apedreaba a los adúlteros. Cuando un hombre le decía a la mujer, ya no te quiero, traigan piedras y délen a este hombre. Era tan serio esto. Ellos que decían, si no vas a cuidar tu matrimonio, muérete. Esa era la ley. Si no estás dispuesto a agradar al otro, muérete. Es mejor que te mueras. Vean cómo Israel, el pueblo de Dios, llegó a percibir esto, que el matrimonio era algo que tenía que cuidar por encima de la misma vida. En el Nuevo Testamento viene Jesús, nosotros no somos israelitas, no somos judíos, pero somos del Nuevo Testamento. Jesús viene y Jesús dice: yo vino, no he venido a abolir la ley y los profetas, yo he venido a darles el verdadero significado. Mateo 5:17. Y cuando habla de muerte, él lo habla de esta forma. Evangelio según San Lucas 19:23. Jesús pone la ley de muerte. Decía a todos. Ahora la ley es para todos. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz cada día y sígame, porque quien quiere salvar su vida la perderá, pero el que su pierda la vida por mí, ese la salvará. Palabra de Dios. Tomar la cruz en el tiempo de Jesús, en los labios de Jesús, o en el contexto cultural en el que Jesús está hablando, quiere decir estar dispuestos a morir. Los que llevan la cruz es porque van a morir en ella. Nadie que lleva la cruz queda vivo. El que toma la cruz cada día es porque va a morir. El que quiera salvar su vida, dice Jesús, la pierda. Pero el que pierda su vida, ¿qué quiere decir perder la vida? Eso es morir. Pero ese se salvará. Entonces, la ley no es fidelidad o muerte. Ahora es muérete al pecado para que puedas ser fiel. Muérete para que puedas comprender al otro. Muérete para que puedas ser amable con el otro. Tienes que negarte a ti mismo. Eso se llama renunciar a mis gustos, a mis caprichos. Ay, yo hago lo que me da la gana. No, señor, espérese. Y cuando levanta los ojos para ver a otra señora que es su esposa, mejor muérase. Y cuando la señora se pone orgullosa, no, no, muérase también usted. Negarse a uno mismo, eso es difícil. Era más fácil en el Antiguo Testamento. Otros te mataban. Ahora tú solito y de buen modo. San Juan 10:17. Vean cómo muere un cristiano. Juan 10:17 dice: por eso me ama el Padre, porque yo doy mi vida. Nadie me la quita. Yo la doy voluntariamente. Palabra de Dios. ¿Cómo dice Jesús que entrega su vida? Voluntariamente. La próxima vez que un esposo o mamá se ponga histérica, diga: me está quitando la vida. No, señora, usted la está dando voluntariamente. Nadie se la quita. Y el hombre también, que trabaja, que da el dinero de la casa, que llega, que ama, que cumple. Ay, yo toda la vida, que llegara a quejarse, acuérdese, es voluntariamente. Sonría, eso es voluntariamente. El cristiano no espera que lo maten. El cristiano muere y lo hace con gusto. Doy mi vida, dono mi vida para que tú seas feliz. Eso es fuerte, estar dispuesto a dar, a darse para que el otro sea feliz. Ciertamente eso tiene aspectos diferentes para el hombre y para la mujer. Una cosa es lo que el hombre tiene que dar, lo que tiene que hacer para morir, lo que tiene que hacer para poner todo lo que está de su parte, y otra cosa es para la mujer. Pero como no le podemos hablar a los dos a los mismos tiempos, en un tiempo, en estos cursos, se les hablaba primero a las damas, por razón de que los caballeros dicen primero las damas. Pero la experiencia nos ha dicho que cuando se le habla a la mujer de lo que debe morir, cuando llegaba a los hombres, ya no querían escuchar la siguiente parte y ya no escuchaban la otra mitad a la que deben morir los hombres. Y además, en el plan de Dios, el hombre es la cabeza. Y por eso le vamos a hablarle primero a la cabeza, porque el hombre es la cabeza. Entonces vamos a hablarle primero a los hombres. Ahí los hombres, si se dejan llevar después y la mujer se quiere ir cuando ya empieza lo de la mujer, el hombre sabrá que como cabeza debe mandar. A ver, hombres, vamos a ver a qué van a renunciar, a qué van a morir, cuál es su entrega. Bien, vamos a hablar de una manera básica y fundamental, cómo debemos empezar a construir un matrimonio. Carta a los Efesios, capítulo 5, versículos 23 en adelante. Escuchemos. El marido es la cabeza de la mujer, como Cristo es la cabeza de la iglesia y salvador del cuerpo. Palabra de Dios. Primera cosa que hay que dejar claro. El hombre es la cabeza en el matrimonio. Nosotros vivimos en una sociedad machista, en donde eso suena de otra manera. Donde eso suena del hombre macho que dice, yo aquí mando. No, señor. Ser la cabeza no quiere decir yo aquí mando, sino aquí yo soy el responsable. Lo que pase en este matrimonio depende de mí. Eso es ser la cabeza. Ser la cabeza es tener la responsabilidad. ¿Verdad? Como que ya no le gustó. ¿Verdad? Parecía una idea buena. Sí, yo soy la cabeza. ¿Verdad? Yo aquí mando. Hoy sí, pero lo que tiene que hacer es pensar mejor como cabeza. Cuando usted comete errores en su casa y que su mujer se molesta, debe decirle a su esposa, mira cabeza, lo que tú pienses o va a afectar a todo el cuerpo. Y es cierto, cuando decimos que el hombre es la cabeza, estamos hablando de una responsabilidad. Algunos de los hombres dirán, ah, yo no quiero ser cabeza. Sí. Algunos quieren sacarse la responsabilidad, pero tiene que asumirlo. Usted no puede decirle a la mujer, usted mande pues. No, usted es la cabeza. Y cuando decimos que el hombre es la cabeza, San Pablo explica qué tiene que hacer entonces como cabeza. Seguimos en los versículos 25 en adelante. Maridos, amad a nuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, purificándola con el baño del agua en virtud de la palabra y presentarla resplandecente a sí mismo sin que tenga mancha ni orgullo, ruga, sino que sea santa e inmaculada. Así deben amar los maridos a sus mujeres como a su propio cuerpo. El que ama a su mujer se ama a sí mismo, porque nadie aborreció jamás su propia carne. Antes bien la alimenta y la cuida con cariño, lo mismo que Cristo a la iglesia, pues somos miembros de su cuerpo. Palabra de Dios. La cabeza, en primer lugar, ama a su cuerpo. La cabeza ama al cuerpo y lo ama como a sí mismo. Eso es fácil. No hay que hacerse bolas. ¿Qué quiere decir amar como a sí mismo? ¿Te gustaría a ti que te agarraran del pelo y te sacudieran? ¿Te gustaría a ti, hombre? O no agarres entonces a tu mujer. O sea, como a ti mismo. Sencillo. ¿Te gustaría a ti que te gritara? Bueno, no le grites a tu mujer. Bueno, sencillo, como a ti mismo. ¿Te gustaría que tu esposa tuviera otro hombre? No, no. Bueno, no tengas otra mujer como a ti mismo. No, no le des vuelta a la cosa. Es fácil. Sencillamente como a ti mismo. ¿A ti te gusta que te mientan? Bueno, pues no le mientas a tu mujer. ¿A ti te gustaría dormir temprano y acostarse tranquilo y descansar? Sí. Bueno, llegue temprano a la casa para que descanse su mujer, para que no esté pensando qué le habrá pasado, dónde andará. Como a ti mismo, no nos hagamos bolas. Usted es cabeza y la cabeza cuida al cuerpo como se cuida a sí mismo. Porque la cabeza cuando ve un hueco, un barranco, un agujero, un hoyo, un agujero, entonces la cabeza no se aparta a ella, no se aparta, dice. Que se hunda mi cuerpo, mi cabeza no, no. Tiene que cuidar al cuerpo. Lo que no quiera para su cabeza, no lo va a querer para el cuerpo. Es más, dice, más algo, más serio todavía, como Cristo amó a la iglesia, así que eso es más difícil. Entonces eso es verdaderamente dar la vida por el cuerpo. El cuerpo humano siempre protege la cabeza. ¿Se han fijado? Que cuando te disparan o cuando te quieren agredir o una finta de que te van a tirar algo, lo primero que hace tu cuerpo es proteger la cabeza. Pues aquí en cristiano es al revés. Cuando viene un problema, la cabeza entra para cuidar el cuerpo. ¿Quién dio la vida por el cuerpo? Jesús. Si habría que morir, dijo Jesús, muero yo. Si hay que llevar una cruz, póngala en mi espalda. Si hay que clavar a alguien, clávenme a mí. Esa es la cabeza que ama el cuerpo. Así es el marido cristiano. Si al que renunciar a algo, yo soy el que va a renunciar. Eso es ser cabeza. Pero eso es, usted no puede decir que sea cabeza mi abuelita. No, señor, usted es la cabeza. Además, ser cabeza quiere decir cuidar al cuerpo. Quiere decir proveer al cuerpo, proporcionarle al cuerpo lo que el cuerpo necesita. Cuida y alimenta con cariño. Además de amar, cuida y alimenta con cariño. Eso quiere decir que no debes manejar con excesiva velocidad cuando vas con tu esposa. Eso quiere decir que no puedes tú permitir vicios que estén destruyendo sus vidas o que puedan destruir la vida de tu esposa, porque usted la cuida, cuida el cuerpo, la cabeza. Porque si ella anda mal, el cuerpo anda mal. Si la cabeza anda mal, el cuerpo anda mal. Hay que ver, la cabeza tiene que ver por dónde alimentar al cuerpo, proveer a la esposa de todo aquello que necesita para desarrollarse, para crecer, para sentirse bien. Vestir, alimentar, cuidar. Eso tiene que ver también con las amistades que llevamos a la casa. A veces uno lleva amistades a la casa, se ponen a tomar, algunos hasta drogarse. ¿Qué manera de cuidar el cuerpo es esa? Eso tiene que ver con no traer enfermedades. Es increíble que por un momento de placer, algunos llegan a sus casas a enfermar a sus esposas. Y ahora no se puede jugar con eso, porque puede ser mortal. ¿Y quién la contagió? Le dice el doctor. Mi esposo. La cabeza cuida el cuerpo. Vamos a reflexionar un poco en esto. Vamos a escuchar algunos ejemplos de la Biblia fuertes. ¿Verdad? Génesis 12. Sí, Génesis 12. Veamos. Versículos del 1 en adelante. Dice así. Yahvé dijo a Abraham, vete de tu tierra y de tu patria y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. De ti haré una gran nación, te bendeciré, te engrandeceré tu nombre y tú serás una bendición. Bendeciré a quienes te bendiga, bendeciré a quienes te maldigan y por ti se bendecirán todas las familias de la tierra. Palabra de Dios. A Abraham, el hombre constituido cabeza del pueblo de Israel, por ti se bendecirán todas las familias. Te bendeciré a ti y por ti se bendecirán todas las familias. Abraham, otro hombre del Antiguo Testamento que ustedes han escuchado hablar, Adán, Génesis 3, Génesis 3, versículo 17. Al hombre le dijo, por haber escuchado la voz de tu mujer y comido del árbol que yo te había prohibido comer, maldito será el suelo por tu causa. Palabra de Dios. Otro hombre que es cabeza de la humanidad y por su causa toda la tierra será como maldita. Y San Pablo dirá después, por un hombre entró el pecado al mundo, y ahora lo experimentan todos. Como era cabeza de la humanidad, todos pecaron con él. diría San Pablo. En Abraham todos son bendecidos con él. Hay dos platos. ¿A cuál de los dos te pareces tú? Al que recibe bendiciones y es bendición para su cuerpo, para su familia, o el que está acarreando maldición para su cuerpo, para su familia. Usted puede decir como hombre, a usted qué le importa es mi hígado y qué, porque tomo, porque me droga, y puede decir mi próstata o qué, pero usted es cabeza, es mi dinero y qué puede decir, pero usted es cabeza. Lo que usted haga con usted se lo hace a toda su familia. Y si usted claudica, es un cobarde, ¿verdad? Y puede decir, yo no soy cristiano. Bueno, dígalo, pero sus consecuencias aténgase. Ahora, usted quiere ser un budista, hindú, no sé, otro tipo de religión, pero los que la manejamos con el plan de Dios, ya sabemos, aquí no hay hogares como Mafalda, que llega Mafalda a una casa, le llegan a vender algo y cuando el vendedor le pregunta, niña, háblale al jefe de su casa, ella dice, aquí no hay jefes, aquí somos un sindicato, imagínese nomás. Son historias así como políticas, ¿no? Los cristianos no tenemos hogares sindicatos, tenemos a un hombre que es cabeza del hogar. Ahora, ustedes pueden preguntar, deme la razón por qué el hombre tiene que ser cabeza. La única razón que le vamos a dar es porque ese es el plan de Dios. Y yo le pregunto a usted, ¿quién lo hizo a usted? Dios. Por eso, Él tiene la respuesta para su felicidad. Usted puede ir a preguntarle a miles de pensadores, formas, ideologías. Pero si usted sigue el plan de Dios, está recurriendo a su Creador, a quien conoce la verdad de su felicidad. Y felicidad eterna.